Paola Piedrahita, del Congreso de los Pueblos de Colombia. Queremos compartir con todos la alegría también, porque cuando nos participó en el taller de talleres el año pasado, estaba llegando hace poquito, acababa de salir en libertad, pero todavía con una situación muy compleja en términos judiciales, de persecución. Fue parte de nuestros esfuerzos de acompañamiento, de acuerpamiento, de solidaridad, tratar de crear un espacio para que Pau, como otras compañeras y compañeros de Colombia que necesitaran, estuvieran en un lugar donde pudieran cuidarse, defender su vida y seguir participando a la vez de las luchas. Y hoy tenemos la alegría de saber que en el juicio ha habido una resolución hasta ahora muy positiva y que puede cerrarse tal vez este proceso judicial, así que celebramos, Pau, tu libertad. Y sabemos también que hay muchos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas colombianos en las cárceles, o con procesos judiciales, o con persecución. Así que también cuando traemos estos temas no es solamente para informarnos, ¿no?, sino para pensar juntas y juntos qué necesitamos hacer, porque la libertad de los presos y presas políticas del continente es tarea de todos. En Colombia hay muchos, pero no solo Colombia. Y también porque la paz no es solo tarea de colombianos y colombianas, sino también es una tarea de todos los pueblos del continente. Y como queremos también respetar la pluralidad de voces y de construcciones y de experiencias, y sabemos que en nuestros movimientos populares hay distintas miradas, nos parecía importante que en este momento tan, importante la lucha por la paz, tener también la voz de las compañeras y compañeros de la Marcha Patriótica de Colombia. Y por eso, aunque extendimos y ampliamos el panel, nos parecía importante que estuvieran todas las voces. Así que, Laura, bienvenida. Muchas gracias inicialmente a vos, Claudio, por invitarnos, a todos y a todas, por asumir el tema de Colombia siempre como una prioridad en la agenda de los movimientos populares en Argentina, los movimientos populares con los que afortunadamente tenemos un relacionamiento hace bastantes años, con los que siempre hemos contado y siempre sabemos que a la hora de ir a pelear por lo que está pasando en Colombia tenemos todos una gran cantidad de organizaciones y compañeros y compañeras que siempre están ahí. Bueno, ni hablar de Norita, que es fundamental para nosotros, para lo que ha sido la visibilización de la situación en Colombia. Y nada, pues inicialmente pues saludar a el panel, saludar a Paola, al Congreso de los Pueblos, complementar en realidad la lectura que hacen los compañeros y las compañeras del Congreso, sobre todo en este contexto que, como les decía en el momento de la presentación, es muy difícil para nosotros y para nosotras, porque hemos defendido, nos hemos puesto la camiseta, hemos estado convencidos 100% de que esta salida política al conflicto social y armado en Colombia, de que la construcción de la paz es una tarea nuestra como movimiento social, de que esos y esas mujeres y hombres que hicieron campaña en el plebiscito, que nos pusimos la tarea de sacar adelante ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre, muchos de ellos y ellas son los que han asesinado en esta última semana. Muchos compañeros y compañeras que además eran responsables de las zonas veredales de tránsito donde la insurgencia va a llegar posterior a la implementación, que tenían esa responsabilidad dentro de la organización, son los que están siendo asesinados y asesinadas. Y eso, bueno, como bien dice Paola, nos hace un llamado a la preocupación, a preguntarnos qué tenemos que hacer, o cuál es la voz, cuál es el grito que tenemos que levantar, tanto en Colombia como afuera, para visibilizar esta situación. Y es algo que lastimosamente hemos tenido que hacer, digamos, trabajando como hormiga, de visibilizar los casos no solo de los compañeros y compañeras que han asesinado esta semana, que como les decía al principio, en una semana han sido 7 personas, sino que en 4 años de existencia de la Marcha Patriótica ya son 126 compañeros asesinados por hacer parte de nuestra organización, por hacer parte de los procesos que componen la marcha, y que además existe todo un mecanismo de persecución y criminalización, como bien decía Paola, el movimiento social, por ser movimiento social, por ser hombres y mujeres que deciden transformar desde los territorios, desde los barrios, y que en ese sentido representan, no sé si una amenaza, pero sí un ruido importante para un gobierno que en este momento se está jugando la figura de la paz, que se está vendiendo al mundo como un premio Nobel, que se está jugando la imagen del demócrata, entre otras cosas, y que estas cosas son fundamentales que nosotros y nosotras como pueblo latinoamericano y como pueblo colombiano exijamos en el marco de la implementación que se lleven a cabo. Es decir, ese acuerdo que se logra el 26 de septiembre y las modificaciones que se dan con el acuerdo que se firmó antes de ayer, si no estoy mal, que lastimosamente fueron modificaciones que a muchos no nos gustaron, hay muchísimos peros en el acuerdo, siempre lo hemos dicho en el papel, no se hace el cambio en Colombia, la revolución no se firma, y hay un montón de cosas que quedaron por fuera de ese acuerdo, lastimosamente hay un montón de cosas que la insurgencia cedió en cosas que antes habían sido victorias, habían sido elementos importantes para el movimiento social y para la insurgencia y la posterior constitución como movimiento político, pero que en el marco de haber perdido el plebiscito y en el marco de lastimosamente comprender que el uribismo y la derecha sigue siendo un personaje político en el país, que nos habíamos metido en el elefante blanco de que el uribismo, eso ya no iba y eso ya no estaba, lastimosamente nos damos cuenta que está más presente que nunca, que las estructuras paramilitares siguen operando con total impunidad en los territorios, que son esas estructuras paramilitares justamente las que asesinan a nuestros compañeros y compañeras con la connivencia del Estado, y obviamente con toda la impunidad que eso representa. Pero justamente es el contenido de ese acuerdo y aunque hayan quedado muchas cosas que no nos gustaran, también la gran cantidad de garantías que están en el marco del acuerdo, es fundamental exigir en este momento la implementación inmediata de los mismos. Ahora, la otra semana, el nuevo acuerdo se va a refrendar en el Congreso, y en ese marco, a partir de lo que decida el Congreso, empieza la implementación o lo que se llama en el marco del punto del fin del conflicto del acuerdo, el día D, que es el día en el que inicia la implementación, donde hay unos tiempos particulares en que la insurgencia va a ir a las zonas veredales, donde van a entregar las armas, donde van a hacer ese tránsito a la vida política. Luego, el otro año, que se va a hacer el Congreso de la Constitución del Movimiento Político que surja de la insurgencia. Pero en todo ese marco es imposible que eso suceda si nosotros y nosotras como pueblo colombiano y latinoamericano no exigimos la implementación de esos acuerdos. Respecto al tema de las visiones de paz, yo creo que es una disputa que siempre ha estado presente desde el inicio de los diálogos. Hablar de la paz con justicia social, democracia y soberanía para nosotros y nosotras ha sido fundamental. Hemos tenido la oportunidad de realizar en Argentina, bueno, cerca de Argentina, principalmente con los compañeros y compañeras argentinas, primeramente en Brasil y después en Uruguay, los foros por la paz de Colombia, donde hemos tenido la posibilidad justamente de discutir cuál es ese foco de la paz en Colombia a nivel regional. Y nos hemos dado cuenta, hemos sido muy enfáticos justamente en esta visión de que la paz con justicia social, de esa paz con apellido, le decimos nosotros, es la que nosotros y nosotras tenemos que defender. Contra, digamos, ese modelo de paz extractivista, ese modelo de paz pacificador, ese modelo de paz que es el que efectivamente el Estado colombiano está llevando a cabo, pero reconocemos que hay un montón de victorias en este sentido y que es fundamental, además, defender y exigir la instalación de una vez de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, porque comprendimos que sin los compañeros y compañeras del Ejército de Liberación Nacional es imposible que logremos una paz transformadora en nuestro país, que esa pluralidad de voces, como bien dice Claudia, que está tanto en el escenario de las organizaciones armadas, que está en el escenario de las organizaciones sociales, que está en un montón de escenarios académicos, inclusive intelectuales, es fundamental en esa apertura democrática para construir un nuevo país. Y para eso es fundamental, en este marco, como les decía anteriormente, defender esos acuerdos, defender la implementación de esos acuerdos, que no son cualquier cosa, que los invito y las invito a conocer y a leer, porque hay muchas cosas que seguramente les va a dar mucha rabia, porque a todos nos da, hay cosas que uno dice, pero ¿cómo así? Pero de alguna manera uno entiende que la insurgencia y el gobierno no son amigos, y que la insurgencia y el gobierno son enemigos, y que justamente negocian hasta donde los enemigos pueden negociar y ceden hasta donde se puede ceder. En ese sentido también, bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a el próximo miércoles. Queremos realizar una movilización hacia el Consulado de Colombia para denunciar los asesinatos sistemáticos hacia nuestros compañeros y compañeras, no solo de la Marcha Patriótica, sino del Movimiento Popular Colombiano en general, como una actitud sistemática, como una política estatal. En realidad todavía no sé si va a ser al consulado o a la embajada, porque el peor de todos es el embajador, que es un milico. Así que probablemente, bueno, estamos ahí viendo hacia dónde movilizar, pero pues invitarlas a que nos acompañen, y más allá de la presencia física en ese momento, que tengan presente y que sirvamos también como caja de resonancia para denunciar que nos están matando. Que nos están matando todos los días, que no es posible que el fin de semana teníamos 5 compañeros, que el martes nos enteramos que asesinaron a un compañero del Valle, que ayer a la madrugada asesinaron a una compañera delante de su nieta en el Huila, con toda la impunidad, con un mismo modus operandi en todo el país, y por supuesto llamar a la unidad del pueblo latinoamericano, a la unidad de quienes estamos en este momento por defender la vida, por defender esa vida digna, esos territorios, esas montañas, esos ríos que hacen nuestra América, es defender también la vida de nuestros compañeros y compañeras y denunciar que en Colombia efectivamente nos están matando, más allá del marco del proceso de paz, que es una situación de derechos humanos muy crítica. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en la movilización de la próxima semana. Yo les haré llegar al mail la invitación para que lo puedan difundir con todos. Bueno, y sobre todo, pues muchísimas gracias por el espacio y a todos y a todas por pensar Colombia también como parte de sus preocupaciones políticas cotidianas. No, si bien creo que fueron muy elocuentes, reforzar esto, ¿no? Recuerdo cuando fue el genocidio de la Unión Patriótica, 5.000 compañeros, compañeras asesinados. Estaba en Buenos Aires haciendo una gira, Bernardo Jaramillo, presidente de la Unión Patriótica, denunciando la situación que había. En esos días asesinaron a Jaime Pardo Leal, que era en ese momento el presidente. Y yo le pregunto a Bernardo, que lo estaba acompañando, Bernardo, ¿y qué medidas toman ustedes para cuidarse? Y él ahí, haciendo humor colombiano, me respondió las medidas del cajón. Y claro que fue duro, porque muy poquito después lo asesinaron a Bernardo también. Y esa forma de exterminio sistemático de líderes políticos y sociales es uno de los modos centrales para frenar los procesos de paz. Porque si la gente obviamente dice, si nos están matando, entonces ¿cómo ir desarmados? ¿Cómo, entonces, estos días la solidaridad, el poner fuerte en las calles que dejen de asesinar a los compañeros, compañeras que están siendo parte de ese proceso de paz es clave, porque si bien se están dando pasos, también eso se puede revertir si no hay respuesta al asesinato y a los crímenes, con los cuales lo que quieren provocar es la interrupción una vez más de la posibilidad de paz. Y la paz en Colombia, por supuesto, con todos los apellidos que hay que ponerle y con todas las transformaciones a las que no renunciamos, es fundamental, porque también el escenario, bueno, algo hablaba Silvio, pero la guerra se busca traer para este continente, y Colombia es un escenario, el otro escenario de guerra posible es Venezuela, y tenemos que ser conscientes de eso, porque a veces parece que está tan lejos la guerra porque está en otros continentes, ¿no? Y entonces desmontar esos escenarios de posibles de guerras e invasiones es parte de la tarea del hilado de nuestras propias posibilidades de crear una vida nueva. Douglas, entonces, comentando muy brevemente Venezuela. Gracias, buenas tardes. Bueno, hablar de Venezuela en 5 minutos me la pone bastante difícil, pero bueno, no quisiera entonces hacer como una especie de clásico análisis de coyuntura, sino más bien lanzar unas preguntas que en mi caso me revolotean y me atraviesan en estos espacios, que es cómo construimos irreversibilidad de los procesos en los que hemos avanzado. En Venezuela hemos avanzado muchísimo, sin duda, ya 17 años de un proceso que inició bajo la vía democrática, en los términos más clásicos, ¿no? Elecciones generales, y se ha mantenido a través del proceso de elecciones, y hoy vive un proceso de dualidad, de convivencia, de coexistencia con el capitalismo y nuevas formas de organización y nuevas formas de relación social de los pueblos, de las comunidades, con una perspectiva hacia el socialismo, ¿no? Nosotros sostenemos y somos los que en todos los espacios decimos que digamos, hay que ser muy crítico con lo que, con muchos de los planteos que se hacen sobre Venezuela, sobre todo también del discurso oficial, ¿no? En Venezuela nosotros mantenemos aún un sistema dominado por poderes económicos a los que no les hemos podido quitar el poder que tienen. Un 80% de la distribución, de la capacidad de producción de algunos bienes básicos están en manos de privados, de los privados, históricos privados que conspiraron en el 2002 contra el comandante Chávez, que lo secuestraron, que lo llevaron a una isla y que luego el mismo presidente Chávez los perdonó y luego volvieron a asumir la vida pública política y hoy están siendo parte de esa vanguardia de la oposición que sigue conspirando y que sigue articulada con los poderes económicos. Pero bueno, en esto de construir la reversibilidad, creo que el centro del debate sobre Venezuela tiene que para nosotros girar más en torno a qué está haciendo el pueblo organizado para hacer revolución, más allá de las medidas macroeconómicas que está haciendo el gobierno, de todas las maniobras que está haciendo para ganar tiempo, que no nos queda mucho tiempo, hay que decirlo, digamos en el contexto del tener el poder político, el gobierno, ¿no? Tener al presidente ahí. Nosotros creemos que está clara la tendencia en Latinoamérica, lamentable, una tendencia a que las derechas están capitalizando el voto popular, el voto mayoritario. A mí, por ejemplo, siempre me choca muchísimo venir a los espacios militantes en Argentina y ver la gran e importante y fuerte cultura militante de solidaridad, de formación que hay, y a la vez pensar en una Argentina con Macri en el gobierno, ¿no? Eso me hace muchísimo ruido siempre. Y pensar un Brasil con tantos habitantes, con tanta lucha, con los camaradas referentes para nosotros como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y pensarnos un Brasil con Temer, ¿no? Nos hace ruido pensarnos en una posible Bolivia sin el mandato indígena de Evo. Y obviamente tenemos que pensarnos ahorita, es el momento de pensarnos una Venezuela en manos de la derecha, ¿no? Una Venezuela en manos de la más rancia oligarquía y el fascismo más horrible que hemos tenido allá, que está detentando el poder actualmente. Por eso creo que la lucha nuestra en este momento no la podemos pensar solo desde la localidad. Tenemos que hacer un esfuerzo, por supuesto, desde los movimientos populares en seguir realizando el trabajo de base, venir a estos espacios para formarnos, para construir metodologías que nos generen eficacia en la lucha, ¿no? Que nos generen victorias, porque la gente está exigiendo victorias, ¿no? Está exigiendo nuevas victorias para poder seguir del lado apoyando a la revolución. Lamentablemente, sí, lo han dicho muchos analistas últimamente, pareciera que este fenómeno, por ejemplo en Venezuela, se expresa mucho así, la desafiliación política progresiva, ¿no? A partir de una guerra económica que está golpeando cotidianamente el estómago de la gente. Es decir, diariamente en Venezuela, colas todos los días, no consiguen los elementos, los rubros básicos, o que de alguna manera culturalmente han sido instalados como de primera necesidad. Y fíjense cómo contrasta eso, ¿no? Diciendo, hay un proceso de desafiliación política, hay una curva decreciente de apoyo popular, de que posiblemente si vamos a un proceso de elecciones generales podamos perder, pero a la vez como la movilización popular del chavismo como ese legado de resistencia al chavismo ha impedido que en el 2016 el presidente obrero Nicolás Maduro entregara el poder político, entregara la presidencia de la República, porque estuvimos a poco de perder el poder político. Sí, estuvimos a poco, y desde fuerzas internas que tenemos en el gabinete de gobierno se presionó para que el presidente Maduro renunciara y entregara, se presionó para que el presidente Maduro negociara los principios fundamentales o las líneas fundamentales de la revolución. Creemos que el presidente Nicolás Maduro en este momento es un aliado en tanto ha hecho lo que le ha sido posible y ha logrado que nosotros hoy en 2016 podamos cerrar el año en el gobierno revolucionario teniendo la posibilidad de que el aparato del Estado sirva para seguir construyendo irreversibilidad, para entregarle infraestructura, para entregarle recursos, para entregarle herramientas jurídicas a la gente, para que en un hipotético caso en el que no tengamos el poder político, el poder de gobierno, poder continuar la revolución. Creo que ese es el asunto que hoy nos convoca acá, a que nosotros nos pensemos, pues, la revolución que no dependa de un aparato de Estado, aquí lo estamos viviendo, por supuesto, y cómo eso no sea la causa para que se desmovilice o para que se fracture el movimiento popular, que es otra de los grandes temores que tenemos. O sea, el destino del chavismo será lo que nosotros construyamos de él en este tiempo que nos queda. Nosotros creemos que, por supuesto, tenemos muchas diferencias con algunas prácticas burocráticas clásicas que se ven allá, el partido de gobierno, todo el tema de la clientelización de la política, el ascenso de sectores clientelares a puestos estratégicos en el gobierno, pero bueno, eso también es responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros no podemos permitirnos este año que entra que cualquier escenario nos desmovilice y nos fracture. Por eso creo que es importante la solidaridad de todos los pueblos, la solidaridad de todos los movimientos, y bueno, que mantengamos la mirada puesta en, sobre todo, la construcción del poder popular, la construcción de iniciativas que puedan generar irreversibilidad para que, independientemente de los escenarios que se avecinen, nosotros podamos continuar el sendero de la revolución y, sobre todo, un proceso revolucionario que pueda trascender la frontera también, ¿no? Que nos pueda convertir en ese poderoso movimiento, como quizás recientemente fue el movimiento contra el ALCA, que conquistó también, que tuvo unas victorias importantes, y creemos que es un momento parecido. O sea, nos está interpelando la historia a que volvamos a construir un movimiento continental que se pare de frente a la recomposición del capitalismo en Latinoamérica. Y bueno, creemos que defender a Venezuela en estos momentos es defender esa resistencia contra la recomposición del neoliberalismo. Por eso creemos que es importante esa defensa y la defensa de todos los procesos que hoy se sostienen y de todos los movimientos que están en lucha. Gracias. Bueno, agradecemos este comentario y seguramente será parte de los diálogos en nuestros dos días, que ponen algunos temas que siempre son fruto de nuestras